97.3, La Voladora Radio. Y bueno, pues lo prometido es deuda, aquí estamos ya con el buen Alex en la línea y ya entramos a esta querida sección Cinemaniáticos. ¿Qué onda, Alex? ¿Cómo estás? ¿Cómo te amaneció el día de hoy? No, pues hola, ¿qué tal? Amable auditorio, hola, ¿qué tal? Mi querida Chío, buenos días. Pues aquí ya listos y preparados para hablar un poquito acerca de lo que nos compete, que es el cine, este divertimento importante, que debe ser la canasta básica, ¿eh? Forma parte de la canasta básica del entretenimiento, y pues ya, hoy es viernes, mi querida Chío, y nuestros ojos lo saben. Así es, el cuerpo tal vez también porque se relaja, ¿no? Pero los ojitos también con cine, con series, con e incluso hasta con sueñecito, ¿no? Nos echamos una pestañita para poder aguantar ya las desveladas. No, sí que son bastantes porque ya empezaron los maratones para todos los que nos gusta, a todos los que nos gustan las películas de terror, series y lo que tenga que ver. Es un mes increíble para estar revisitando grandes clásicos, nuevas propuestas cinematográficas, nuevas series, y bueno, pues de eso vamos a hablar el día de hoy, mi querida Chío. Pues fíjate que se han estrenado tres materiales en carteleras comerciales. Tal es el caso de Max, una película pues distribuida por Sony Pictures, de 1 hora con 50 minutos de duración, proveniente de Estados Unidos. No, ya me equivoqué, estoy mal de mi cabeza. ¿Ya ves, Chío? Estoy mal de mi cabeza. Es viernes. Sí, es lo que veo. Esta película es distribuida por Corazón Films, dura 2 horas. Es una coproducción de México, Estados Unidos. Los actores son Héctor Elizondo Gunter, David Henry, DJ Ashley Green, Rachel, Piotr Adamski, entre muchos otros. Dirige Pablo José Barroso. Es una película animada con clasificación B. ¿Y pues de qué se trata, mi querida Chío? Fíjate que esta película me gustó bastante por la temática tratada. Es una película que narra la historia de Maximiliano Kolbe y lo que él hizo durante la invasión nazi a Polonia en la Segunda Guerra Mundial. Este personaje fue enviado a Auschwitz, el campo de concentración nazi, por ayudar y proteger a los judíos. Y pues digamos que la última cosa que hizo por este tipo de comunidad, pues fue sacrificarse, cambiar su lugar con un condenado a muerte, quien tenía esposa e hijos, y bueno, pues evidentemente sacrifica su propia vida en bienestar de personas que le estaban pasando bastante mal en ese momento. Y bueno, esto se toma como punto de partida para que ya, digamos que en nuestros días hay otros dos personajes, un hombre mayor llamado Gunter y un adolescente llamado DJ. A través de ellos se va narrando una historia pues paralela a este hecho que te estoy comentando. La película dura 2 horas, es de Corazón Films, distribuida por Corazón Films, y pues la verdad vale la pena, mi querida Chío. Es una buena oportunidad para ver otro tipo de material, otro tipo de construcción e incluso otro tipo de animación. Es cierto, la animación no es muy bien lograda, le falta bastante en cuanto al desarrollo de los personajes, hablando en términos de técnica, pero no está del todo mal. A mí me pareció que el propósito de la película es otro, y como que tú le perdonas este tipo de detalles a la película. 2 horas de duración para que se puedan divertir como locos. Es para adolescentes y adultos. Evidentemente la cinta pues toca temas bastante sensibles. Y el otro estreno de la cartelera comercial es el capítulo final de una serie llamada El Justiciero, con Denzel Washington. Esta película es distribuida por Sony, dura 1 hora con 49 minutos, de Estados Unidos. Actúa, por supuesto, Denzel Washington, Dakota Fanning y David Denman, entre muchos otros más. Dirige uno de los directores pues peculiares en el sentido de la acción. La verdad que es muy trepidante, es muy rápido, es muy efectivo. Cuando le toca dirigir materiales de acción, él es Antoine Fuqua. El género es acción y thriller. La clasificación es B15. ¿Y pues de qué se trata? Pues Robert Bacall, a quien ya conocemos en estas dos partes previas de El Justiciero, no sé si la recordarás, que la verdad bastante bueno, después de su personaje de Alonso en esa de Día de Entrenamiento, creo que es uno de los personajes por los que más se le va a recordar a Denzel Washington. En este caso, pues él, recuerdas que es un asesino del gobierno, lucha por reconciliarse con las cosas espantosas que ha hecho en su pasado, pero pues encuentra, digamos, que justicia, o lavando, digamos, sus pecados, dándole justicia a los oprimidos, y pues encuentra un lugar en Italia. Se va para allá y dice, aquí es donde me quiero instalar, aquí es donde quiero echar raíces, y efectivamente lo hace, pero como en todo lugar, hay personas cancerígenas, hay personas que se meten con los pues menos agrestes, y la verdad, la película se lleva solita. Denzel Washington llena toda la pantalla, es bastante creíble hasta cierto punto lo que realiza en cuanto a términos de acción. Muy bueno peleando, mi querido Denzel Washington. Las coreografías están muy bien hechas, a pesar de la edad. Y la verdad, pues es un entretenimiento muy, muy padre. Yo disfruté mucho esta película, se te va como agua entre las manos, y pues definitivamente no hay cosas o sobresaltos o sorpresas más allá de lo que hemos visto en la serie, pero la verdad, muy bien ejecutado por Antoine Fuqua. Definitivamente es una, yo creo que es el estreno más importante en cartelera, este es El Justiciero, Max. Y bueno, pues no menciono lo de Taylor Swift, porque bueno, ¿para qué mencionar? No porque sea malo, sino porque sabemos que la legión de fans que tiene Taylor Swift, pues se abarrotará las salas de cine en este fin de semana. Y pues hablo de los estrenos, pues digamos que un poquito menores, los que van a padecer un poquito pues el castigo a lo mejor de la gente, y probablemente pues no entren a verlos. Pero también se estrena la película de Taylor Swift este fin de semana, que se llama Taylor Swift The Eras Tour, y bueno, pues ya sabemos que es un recuento de la vida musical de esta cantante. Por otro lado, y para aprovechar el tiempo, mi querida Chío, se estrenó en Shudder y también en plataformas pues no necesariamente oficiales, esta sexta entrega de la saga VHS. Esta VHS es la 1985. Y mira, mi querida Chío, pues son cinco relatos, como bien tiene esta saga a presentar. Son fragmentos, son pues pedazos de filmes, donde nosotros nos adentramos a pues historias bastante truculentas, unas mejor logradas que otras. Recordarás que es VH1, VH2, VH3, y recuerdas que una es Viral, otra es VHS 1994, 99, y ahora pasamos con esta VHS 1985. Creo, sin temor a equivocarme, mi querida Chío, que es un material bastante bueno de principio a fin. La historia intermedia y las otras historias que nos cuentan dentro de este pues metraje de VHS 1985, la verdad, bien vale la pena. Y creo que una de las grandes sorpresas y una de las cosas que me mantuvo emocionado cuando estuve viendo este material fue el hecho de ver que le dedicaron un capítulo a México. Este capítulo pues tiene que ver precisamente con el terremoto de 1985, y le pusieron God of Death, el dios de la muerte. Presentan el material como un material clasificado, restringido por el gobierno mexicano, con fecha del 19 de septiembre de 1985, y toman como pretexto precisamente el momento icónico, el momento histórico en el que Lourdes Guerrero, del telematutino llamado Hoy Mismo, está dando las noticias y se encuentra pues a mitad del terremoto de 1985. Aquí, fíjate que también otra de las grandes sorpresas que me llevé fue ver a esta actriz, la verdad, bastante, bastante solvente, Gabriela Roel, que hace, digamos que una réplica de lo que vivió Lulú Guerrero en este terremoto. Y pues vemos aquí, pues digamos que tras bambalinas de este capítulo, no quiero contar más para que todos ustedes lo vean, pero la verdad, muy bien ejecutado. Y pues los otros capítulos también, debe decir que también es una de las entregas más sangrientas que he visto, y entonces ya saben que para los que nos gusta el gore y todo este tipo de cosas, pues la verdad, muy bien ejecutado, las historias están bastante, bastante bien hechas, y este corte en particular, pues me pareció fantástico. Está dirigido por, déjame buscar el dato porque no lo recuerdo, sé que es Gigi, a ver, permítame, mi querida Chico, porque se me movió aquí el dato. Gigi Saúl Guerrero, según yo. Gigi Saúl Guerrero, gracias. Es la directora mexicana que pues se encarga de hacer este pequeño corto dentro de esta recopilación de cortos que pues siempre presenta la serie de VHS. ¿Ya viste el material, Chío? No, fíjate, lo que sí he visto, porque lo estaba guardando para este fin de semana, voy a ser sincera. Pero lo que sí he visto que han criticado, han habido posturas un poco molestas. Ajá. Del material, pero específicamente de este episodio que dices, o sea, de esta de este capítulo, ¿no? Del terremoto de 1985. De todo lo demás he escuchado críticas buenas, pero específicamente este de 1985 sí ha sido como la polémica en el momento. Fíjate que yo lo estaba viendo, Chío, y pues evidentemente es un tema muy sensible para todos los mexicanos, pero yo creo que fue tratado hasta cierto punto con algo de respeto, válgase la expresión, a pesar de que lo toman como un pretexto para generar la propia historia. No se presentan pues muertes en el sentido de la periferia, se muestra evidentemente metraje y material que hemos visto durante todas estas décadas, pero siento que más allá de la falta de respeto tomaron como pretexto para generar digamos que conciencia, y hablando acerca de las raíces prehispánicas pues de nuestro país, como una molestia de cierto dios. Evidentemente pues sabríamos el entorno económico, político, social, y bueno, pues que decide despertar para pues digamos que aleccionar a todo el pueblo mexicano, ¿no? Yo lo tomo por ahí, la verdad no se me hizo una falta de respeto, creo que la forma en cómo le dieron vuelta a la tuerca me pareció pues muy efectiva, pero pues como decimos, ¿no? El gusto se rompe en géneros. Y estoy nada más hablando de un corto que pues de lo cual está conformada la película. La verdad, todos los metrajes están muy bien hechos, bastante sangre, te vuelvo a repetir. Hay uno de un policía que está investigando un caso, pero que bueno, todo esto tiene que ver con grabaciones que vienen del futuro. Y la verdad está padre, a mí sí me pareció muy buena. Creo que, pues hijo, yo creo que del ranking puede ser para mí a lo mejor la segunda o la tercera en importancia de toda la saga de VHS. La verdad está muy bien ejecutada, muy bien. Los capítulos no demeritaron, creo que uno después de otro estuvo perfecto para mi punto de vista, y la verdad es un material que podemos ver y que pues también te da gusto de ver, ¿no? Pues sí, hay que verla para también dar nuestra opinión referente a eso. Efectivamente, en septiembre, es como un detonante en septiembre, antes de septiembre, después de septiembre, pues se ven los pues el material, ¿no? El material del terremoto de 1985 para algunos que lo vivieron desafortunadamente, o afortunadamente, no sé cómo catalogarlo. Otros que pues estaban muy chiquitos y que pues, no tienen como memoria de eso. Y otros que de plano lo ven como parte de un material de televisión que de repente sale, ¿no? Pero sí es algo que se te enchina la piel cuando ves ese material, que pues obviamente fueron grabados en vivo cuando estaba temblando, cuando, bueno, todo, ¿no? Y de repente a mí lo que me llama la atención a veces, o en muchos casos, es que con este tipo de material que ves, o incluso en el mismo septiembre, ya los mexicanos, con su humor que tenemos todos, pues podemos bromear, ¿no? Incluso recientemente que tembló en octubre, decían día 36 de septiembre, ¿no? Ajá, y siempre sí tembló. Pero que alguien más se burle de ello, sí suena como a molestia, ¿no? Porque es, ¿cómo van a tomar una desgracia para burlarse? Maestro, también lo haces tú, ¿no? En memes. Sin embargo, hay que ver, insisto, este material para ver por qué la molestia, ¿no? Porque de toda la película, el único que está haciendo revuelo es precisamente el de 1985. Así es. Y mira, pues la verdad, yo desde el punto de vista como fan de las películas de terror, pues a mí me da muchísimo gusto que ya consideren al país toda su mitología y todas las creencias y toda la parte cultural en ese aspecto que se ha plasmado en pues algún corto, ¿no? Tenemos también el caso, por ejemplo, de la última entrega de Soul, la número 10, que prácticamente ocurre aquí en el país. Entonces, la verdad, a mí sí me pareció bastante atinado y una suerte como de homenaje, válgase la expresión, en sí, cuanto a la situación de México. De que dejen de catalogar o de poner así la etiqueta en el mapa del Centro de Operaciones Norteamericano, porque regularmente siempre es Norteamérica, ¿no? Y que pongan en el mapa así como México, pérdida total. Y tú, no, ¿por qué? No, que dejen de hacer de esa manera y que de una u otra manera, aunque sea, nos salvemos unos cuantos en un apocalipsis zombie, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero la verdad que a mí me pareció muy, muy buena idea. La verdad me sentí congratulado. Dije, bueno, vaya, hasta que consideran a los vecinos en historias de terror, ¿no? Y bueno, también ya habíamos visto partes en la saga de 007 y bueno, algunos otros materiales en los que pues hemos participado de alguna manera como pueblos, los lugares más representativos, aunque siempre nos sigan retratando con ese filtro color amarillento sepia. Entonces, bueno, pero para sus ojos todavía nuestros países, los países latinoamericanos, tenemos ese filtro de color. Pero sí. Y pues también otra noticia importante con la que nos despertamos en esta semana, mi querida Chio, fue que, digamos que cambiando de saga, ahora nos vamos a la saga de Halloween. Recordemos que este universo fue creado por el maestro John Carpenter en aquel 1978. Y pues resulta que después de la trilogía que dirigió David Gordon Green, que fue de más a menos, pues ya los derechos de Halloween, los derechos televisivos, estaban, digamos que pues los pusieron en subasta y estaban peleándose bastantes estudios por ellos. Estaba por lo pronto el A24 y estaba pues un viejo lobo de mar, Miramax. Entonces ayer precisamente dieron la nota y algunos medios se adelantaron en que A24 había ganado los derechos televisivos de Halloween, y resulta que no, como a la hora o a la media hora dijeron que no, que Miramax era el que había ganado los derechos televisivos de Halloween. Recordemos que Miramax es uno de los estudios, o era uno de los estudios más importantes en cuanto a términos de cine independiente, dirigido por estos hermanos Weinstein, que bueno, uno de ellos recuerda que ahorita está pagando una condena por pues el famoso pues caso de abuso que tuvo contra actrices de Hollywood mismo, ¿no? Entonces, bueno, ese estudio le pertenecía a los hermanos Weinstein, y bueno, Miramax se hace de los derechos de esta franquicia llamada Halloween, del buen Michael Myers, y todo lo que tenga que ver con todo este universo, nada más que ahora lo van a plasmar en una serie de televisión. Creo que es una muy buena decisión tomar esos derechos para elaborar una historia, pues a partir de sus personajes, y evidentemente, pues nosotros ya vimos el cierre entre Michael Myers y Laurie Strode, que en este caso fue Jamie Lee Curtis. Me imagino que lo que van a hacer pues es refrescar la franquicia, buscar otra Scream Queen, otra reina de los gritos, que pues seguramente le vendrá muy bien a Michael Myers. Y mira, estando en Miramax, creo que las cosas van a ser bien hechas, eso sí, no lo dudo. Bueno, pues hay que verle, ¿no? Porque una de las cosas que tienen ahora con esto de hay que hacer series, es primero es para reducir un poco los costos, ¿no? Segundo, es también para tener como un poco más de reproducciones y captar un poco más la atención de la gente. La otra es que esta serie iba, según tengo entendido, a contar el inicio de la de Michael, que diga de Michael, ¿no? Sí, de Michael Myers. Pues fíjate que ya había sido tratado esto en la dupla de películas que entregó Rob Zombie. Recordarás que también Halloween ya lo había reinterpretado Rob Zombie. Y pues me pareció una buena idea, o digo, una segunda película bastante espantosa, pero la primera película que hizo Rob Zombie le quedó perfecta, y me gustó mucho cómo trataron o hicieron el tratamiento de ese Michael Myers, cómo pues se va gestando ese gusanito del mal en este personaje. Pero bueno, ya extenderlo a una serie con bastantes capítulos, pues sí, la verdad es bastante complicado. Pero también tenemos, por ejemplo, el caso de Scream, que también fue una serie bastante, pues digamos que, pues no larga, pero sí hubo dos temporadas, me parece, si no mal recuerdo, dos temporadas que pues todavía se encuentran en Netflix, y la verdad me pareció bastante interesante ese vuelco, esa vuelta de tuerca que le dieron a esa serie. También fue una refrescada, porque pues Scream ya había en esos momentos, digamos que muerto la saga, y vemos ahora cómo también se levantó con este refresh, pues también está esta saga de Scream. Y bueno, pues veamos qué le pasa a Michael Myers, ¿no? En manos de Miramax, que también precisamente fue el dueño de, o es el dueño de Pesadilla en la Calle del Infierno y de muchos otros personajes que tienen que ver con el cine de terror. Sí, y a ver si se ¿cómo se llama? Se levanta, porque otro de los que también quieren hacer serie y que ya está cantada es de Viernes 13, que precisamente hoy es Viernes 13, ¿no? Es de Jason, y que también esa iba a ser como una mirada a la niñez, adolescencia de Jason en serie, ¿no? Yo creo que están queriendo rescatarlos mediante las series para ver cómo funciona, porque puede ser que les vaya bien, como por ejemplo Chucky también ya tenía como un bache muy feo, ya las últimas películas eran de por Dios, ya déjenlo en paz. Sin embargo, con la serie le ha ido bastante, bastante bien. Pues imagínate, hablando de personajes a los que les ha ido bastante bien en series, pues tenemos a Chucky con su tercera temporada precisamente, y que pues fíjate que era un personaje del que pues prácticamente ya pues muchos se habían olvidado, ¿no? En cuanto a las películas, que las últimas ya eran más parodias que películas de terror y ya daban más risa que miedo, y pues habías visto a este muñequito pues para hacer de las suyas, pero ya en términos pues bastante extraños. Pues en esta serie que ya lleva 3 temporadas, definitivamente creo que le hicieron bastante bien, y esto surge a raíz de, recordarás, la última película que hicieron de Chucky, que ya no tenía nada que ver con el personaje que nosotros hemos visto, sino con ese refresh también que le hicieron a Chucky, pero que ya era ahora un muñeco electrónico, y que era una falla en la inteligencia artificial del muñeco, y pues la gente no lo tomó nada, nada bien, y cuando vio esta pues nueva propuesta de serie cinematográfica con el creador Don Mancini y con la voz original, Brad Dourif, y todos los personajes que pues de alguna manera participaron en el universo cinematográfico de Chucky, pues no hombre, o sea, la verdad las series han sido bastante, bastante bien hechas. Primero pues imagínate un hospital infantil, luego una escuela católica, y ahora ya que está en la Casa Blanca, no hombre, ya los problemas están, pero sí, al tope, mi querida Chío. Ahora sí, este Chucky está haciendo de las suyas, y cada vez ese muñequito lo adoramos más. Bueno, mi querido Alex, ¿qué más tenemos para ir cerrando esta sección? Pues no sé, yo creo que me gustaría escuchar tu impresión acerca de lo que viste de El Exorcista, Creyentes. Creo que sería muy bueno cerrar con tu visionado acerca de esa película. Pues mi querido Alex, yo no vomité tanto como tú. Ayer medio tocaba precisamente este tema aquí con el público, y una de las cosas que incluso te dije a ti y también les dije a los radioescuchas es de que una de las cosas que le va a pesar a esta película es por haberse colgado precisamente de la fama de la película de los 70s, es que va a pasar desapercibida. Va a pasar como una película más de exorcismos, y que en unos 10 años pues va a ser como de, sí, esa película, está palomera, ponla, ¿no? Cosa contraria a la película de 1970, que a pesar de los años que tiene, todavía sigue pues vigente, ¿no? Sigue siendo referencia a muchas películas, ¿no? Y que, bueno, pues sí fue bastante desatinado el asunto de quererse colgar de la fama. Y tú lo habías dicho, o sea, tiene una historia que es bastante predecible. Yo creo que al un cuarto de película ya sabes qué va a pasar y por qué ¿cómo se llama? Se les metió el chamuco, ¿no? Y esta parte es como, pues nada más como para seguir la historia, para no dejarla, ¿no? Pero ya es bastante predecible. Sí tiene muchos huecos en el guión, bastante, bastantes, ¿no? De personajes que incluso parecen estatuas y que de repente se mueven y tú, chirrión, sí, ya me acordé que estabas ahí, ¿no? Y que una de las cosas que yo había visto que de repente decían es que lo que se quiere o lo que se pretendía, espero, con esta película era como la unión, ¿no? De no estamos solos, siempre tenemos que pues de echar la mano al vecino, independientemente de sus creencias religiosas, porque una de las cosas que vemos es estos Avengers religiosos que se juntan para sacar el chamoco a las chavas, que te puede dar risa, ¿no? Pero ya cuando lo ves por ese lado de la unión, que independientemente de tu religión, de tu fe, pues tienes que estar pues reunido, tienes que estar junto con otros humanos para que te puedan ayudar, para que sea una red de apoyo. Y yo creo que si le ponemos ese factor a la película, podemos entender un poco más, ¿no? Pero la situación aquí es que no te lo dicen directamente, ¿no? Entonces se pierde como el mensaje en medio de esta situación de que siempre dijeron, ah, no, es que la precuela, la secuela de El Exorcista iba a estar bien chido y que mira, que le va... Entonces tú esperas algo parecido a 1973, sí. Y de plano se te quita el foco de que es una historia más moderna, es una historia más actual, es una historia 2000era, entonces... Pues sí, terminas vomitándola porque tú esperas algo de una película de 1973 que se volvió una película de culto. Sí, definitivamente es cierto. Entonces, le va a pesar definitivamente el nombre del Exorcista. Y yo creo que, pues como lo habíamos comentado en ocasión anterior, pues la segunda sigue siendo, a pesar de que es mala, sigue siendo mejor que esto que presentaron. Y la tercera, pues ni se diga, ¿no? Las precuelas, pues la verdad también tuvieron ese pues desatino de no ser consideradas importantes. Pasaron por bastantes reescrituras de guión por otros directores. Y pues mira, no se le ha hecho justicia a esta saga que pues le costó prácticamente a Universal $400 millones. Y pues hasta donde vi el contador el día de ayer, pues había reunido creo que 60 millones o algo así. No recuerdo también la cantidad, pero pues no, la verdad no se ha recuperado y pues pretenden hacer una trilogía de la cual evidentemente David Gordon Green pues ya está fuera de la dirección de este material. Entonces veamos con qué sorpresas nos viene Universal para el próximo 2025, que es cuando se prevé estrenar la segunda parte de esta trilogía ya pensada con antelación para recuperar esos $400 millones de inversión. Pues esperemos que sí salga algo, pues algo más o menos, ¿no? Esta primera, pues sí, no nos deja un mal sabor de boca. Insisto, si la vemos con ojos de esperar algo que supere El Exorcista, no lo vamos a conseguir. Ahorrémonos una desilusión, les ahorramos una desilusión. ¿Sí? Mejor vayan a ver con los ojos de ver una película más de El Exorcista, de exorcismo, de sacar el chamuco, ¿no? Incluso, pues la gente, yo he visto puro comentario malo, ahora sí ya puedo ver los comentarios, porque antes me resistía un poco para no llegar predispuesta a verla, sin embargo ahora ya me animo a verlos, pero sí he visto como muchos comentarios malos referente a esta película y han sido pocos. Pero muy pocos los que dicen, bueno, pero tiene su lado bueno, ¿no? Ajá, pues mira, el plan es así, que la saga de Saw en el póster oficial pues puso a Billy, ¿no?, en el triciclo en medio de la iglesia, ¿no? Sí, también como una manera de burla. Ajá, sí. De lo mal que le fue a El Exorcista. Y por lo pronto, pues los bonos de Saw pues ya subieron porque también ya viene la entrega número 11 de esta franquicia en la que ya no va a estar John Kramer. Entonces veamos también para dónde le van a dar el vuelco, si para Hoffman o para Bram, bueno, en fin, otros personajes que también están dentro de la saga, ya lo veremos en un par de años también, o me parece que el año que entra, no sé, todo dependerá de cómo cierre su corrida comercial Saw Hueco Macabro número 10. Y así es, mi querida Chío, pues llegamos al final de esas recomendaciones. Nada más pues ponemos digamos que hagamos el sumario. Se estrenó Max, esta película, una colaboración de Estados Unidos y México, que la pueden encontrar pues ya en su cartelera cinematográfica, y también El Justiciero con Denzel Washington, la tercera parte en la que pues él colabora con Antoine Foucault. La verdad, una buena decisión si se quieren ir a ver algo al cine, sería para mí El Justiciero, película que les recomiendo ampliamente. Y pues ya si tienen ganas de ver algo en casita, pues ahí en internet, conectándose, pues VHS 85, también ya la pueden encontrar. Y pues obviamente pues Chucky, que ya también inició. Y Loki, que también ya es... Ah, y Loki también, que la verdad otra vez se nos quedó en el tintero, pero también una... Pues siento que está bien, la verdad, los dos capítulos que he visto han estado bien. Entonces, pues veamos cómo va marchando las cosas para... Va iniciando bien, ándale, va iniciando bien. Esperemos que así sea, así siga. Sí, sí, sí. Uh-huh. Ah, bueno, y las que se cancelaron, pues fue Daredevil, ¿no? La de Born Again, que ya estaba hecha de 18 capítulos, ya estaban hechos 9, y que pues definitivamente dijeron, se van a la basura, porque no le gustó para nada al jefe de Marvel ver ese producto que estaba bastante mal elaborado, matar a los dos personajes que son de respaldo de Matt Murdock, pues tampoco le pareció. En fin, ha sido un desastre la elaboración de Daredevil Born Again, porque pues contrataron al... Imagínate, estaba el escritor de Secret Invasion, entonces pues no, no, se pusieron a revisar el material y dijeron, santa madre, ¿qué es esto? Y va para atrás, entonces el 90% de la serie, pues ya, el 50% de la serie ya estaba hecho, y pues le dan carpetazo a volver a escribir guiones y a volver a hacer reshoots, a volver a hacer tomas, en fin, un desastre que ha pasado con las series de Marvel en televisión. Bueno, pues mi querido Alex, buenas recomendaciones, tenemos tarea como siempre, así que bueno, pues te deseamos un buen fin de semana y seguimos en contacto para tener más recomendaciones. Pues sí, la próxima semana, acuérdate que se estrena la de Eugenio Derbez, no sé si irla a ver o aventarme al vacío, todavía no sé. Depende, si trabajas con él, que te va, que no te va a pagar, obviamente. Pues yo espero no pagar mi entrada, porque pues como que le falta mucho por madurar como actor, pero bueno, a lo mejor me cobran, no lo sé. En una de esas llegamos y que digan, no, pues son tanto de los boletos, y nosotros decimos, es que trabajo con Eugenio Derbez. Ay, exactamente. Pues ya que me dejen entrar, ¿no? Exactamente. No, qué barbaridad. Pero bueno, ya veré si me decido entrar a ver eso o no. Pero bueno, ya sabes cómo también funciona el aparato para pues promocionar ese tipo de filmes. Ya veré. Veremos qué pasa. Nos vemos la próxima semana, amable auditorio. Mi querida Chío, muchísimas gracias. Que tengas buen fin de semana, Alex. Estamos en contacto. Hasta luego. Bye. Bye. Y bueno, pues nosotros de esta manera cerramos esta sección de Cine Maniáticos. 97.3, La Voladora Radio.